Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La voz del pueblo, conversaciones con Nicole. Buenos días a todos y todas las oyentes de esta radio, la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy en una nueva entrega de En Conversaciones con Nicole, estamos en el colegio Los Pinos de la sede del Parejo con una docente. Viajeros radiofónicos. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Buenos días, mi nombre es Luz del Mar González Vargas, yo soy docente del Colegio Los Pinos, sede del Parejo. Bueno, pues ya hablando de tu profesión, quisiera que nos contaras cómo ha sido para ti y tus compañeras y compañeros docentes el paso de la educación presencial a la virtualidad. Bueno, pues yo pienso que esto fue una cosa que nos cogió a todos imprevistos y que se nos presentó de la noche a la mañana. Cuando salimos de aquí nos fuimos... entregamos trabajos para los niños por 8 días y resulta que ya llevamos 7 meses. Nos ha tocado reinventarnos porque tenemos una dificultad muy grande que es la falta de conexión de los niños. No tenemos clases virtuales como tal, sino que todo ha sido las entregas por WhatsApp y de igual manera pues de esa por WhatsApp nos las devuelven. No es fácil, pero nos tocó reinventarnos para tratar de llegarle a todos los niños y tratar de seguir, ¿no? Pues no estancarnos, seguimos de la nos ha tocado de todas las formas, tratar de llegar a los niños, porque no ha sido fácil ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. La voz populi de la gran metrópoli, Vale, y ya desde tu percepción, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que se te han presentado en la virtualidad? La conexión. Nosotros, la mayoría de los niños acá no tienen conexión, no tienen internet, entonces es muy complicado. Nosotros, vuelvo y repito, no tenemos clases virtuales como tal, porque los niños no tienen cómo conectarse. Nosotros todo ha sido con base en el WhatsApp prácticamente. Ya desde tu trabajo en la institución educativa, ¿cuáles han sido los retos a los que te has visto enfrentada? Bueno, pues primero como docente, llevo 23 años aquí en esta sede, muy contenta, pero han sido retos muy grandes. La parte social es muy difícil, la parte académica se ve afectada por la parte social, entonces no es fácil. Entonces hemos ido y tenemos el grupo de maestros, hemos tratado de resaltar la parte social, los valores y todo esto para que los niños tengan una mejor aceptación en lo académico. Pero ese reto de querer que los niños se enamoren del estudio, se enamoren de lo que quieren, se enamoren del ser, de cambiar sus vidas, de tener una calidad de vida diferente a los que muchos llevan, ese ha sido un reto desde hace 23 años para todos nosotros los que estamos aquí en el colegio. Conversaciones con Nicole. Bueno, pues nos gustaría, a mí en personal también, que para finalizar nos dejaras un mensaje a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento acerca de la educación en el país. Bueno, la educación todos los días cambia, ¿no? Tenemos unos cambios muy grandes, pero la educación, lo esencial es lo que vale, lo esencial es lo que queda. Hoy en día, lo puedo decir, para nosotros los maestros educar, enseñar, porque nosotros no educamos, enseñar cada día es más difícil. ¿Por qué? Porque esto es un complemento, tiene que ser un complemento, la educación tiene que ser un complemento, papá, mamá, alumno, colegio, maestro, somos todos. Por eso hablamos de que todos somos uno solo. Pero cuando no hay ese complemento, no hay esa ayuda por parte de los padres de familia, nuestra parte se ve afectada. Entonces, y cada día se ve más afectada esa parte. Hay más división entre familia y colegio, porque pareciera, es mi sentir, pareciera que como que no les interesara el estudio, pareciera que como que no les importara tener un poquito de disciplina. Hoy en día los niños no es, o sea, todo el niño por naturaleza son que traviesos, por decirlo de esa manera. Esa es la naturaleza de los niños y así fuimos todos. Pero hoy en día, si uno como maestro le pide el favor al padre de familia que controle un poquito al niño en su disciplina, entonces ya viene el problema con el padre de familia, que es que uno se lo tiene entre ojos, que es que no lo quiere, que no sé qué, y esa es la forma como de tapar el problema que hay en casa. Porque es que nosotros no educamos, nosotros enseñamos, nosotros transmitimos conocimiento. Los padres de familia educan, en la casa se educa, en la casa se enseña a saludar, en la casa se enseña a comer, en la casa se enseñan valores, en la casa se enseña honestidad, en la casa se enseña responsabilidad. Nosotros reforzamos e impartimos conocimiento, pero cada vez esa parte se ve más dividida porque, pues lo tendría que decir y discúlpeme, pero hay padres de familia que son, discúlpeme, lo voy a decir, son muy irresponsables y como que no les interesa lo que los niños hacen, no les importa realmente. Entonces nos vemos afectados, ¿quiénes? Los maestros, porque nos toca reinventarnos de más maneras que no, muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo. Somos Enlace. Vale, pues muchas gracias por tu mensaje tan significativo. Espero que todos los oyentes que estén con nosotros conectados, pues les haya dejado una gran enseñanza, porque pues la educación hoy en día es muy importante para el país. Y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, espero volvernos a ver muy pronto. Así será, aquí bienvenido siempre. Un abrazo. Dale, muchas gracias. La voz del pueblo, conversaciones con Nicole.